Buenas noches. Me toca presentar porque Luis de la Fuga se ha hackeado. Bueno, daros las gracias a todos y todas por venir a la presentación del libro, ¿no? Y bueno, con el que hemos intentado un poco recordar la figura de Ramón. Agradecer a la librería La Fuga y a Ecologistas en Acción Sevilla la organización del acto y la difusión del acto. Y bueno, pues vamos a intervenir tres coautores del libro, que bueno, Ana Hernando, Carlos Vidania, yo, y luego Marta Soler, que también pues, tuvo una estrecha relación con Ramón y bueno. Entonces, si os parece, bueno, pues empezamos por Ana. Bueno, pues buenas tardes o buenas noches. Ramón era una persona muy conocida y todavía lo es en el activismo madrileño, ¿no? Y aquí pues hay personas que también le han conocido bastante, pero quizá pues haya otras que no tanto o que incluso es la primera vez que se acercan un poco a su obra y demás. Entonces, me parecía importante hablar un poco, dar algunas pinceladas de la figura de Ramón, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo creo que eso va a ayudar a entender el por qué, el cómo, a entender también la estructura y el contenido del libro que vamos a presentar, ¿no? Bueno, no sé si sabéis que Ramón era sevillano, ¿no? Él nació aquí en Sevilla en el año 47, aunque vivió muy poco tiempo, enseguida la familia se trasladó a Madrid. Y bueno, él vivió en el seno de una familia, o sea, nació en el seno de una familia acomodada que le permitió acceder pues, a una buena formación, ¿no? Él estudió en el Colegio del Pilar, que es un colegio de élite de Madrid, donde, como dice la canción de la Polla Record, pues se preparaban los cuadros de mando de la represión franquista, ¿no? Y entonces, tanto por su origen como por su capacidad y su formación, digamos que era una persona destinada a ocupar uno de esos círculos de poder, círculo político o círculo empresarial, ¿no? Lo que ocurre es que, y siguiendo también con la canción, que Ramón no era un fariseo, ¿no? Entonces, a pesar del disgusto que se llevan sus padres en un primer momento, pues él decide poner todo eso al servicio del activismo y de los movimientos sociales, ¿no? Entonces, en esta decisión, este cambio, este desclasamiento, ¿no?, que él hace, pues intervienen muchas cosas, pero yo creo que fundamentalmente un par de ellas, ¿no?, que es por un lado, la contradicción que le suponía pues esa clase social con el contexto del mayo del 68. Y luego hay otro momento que es muy importante en su vida, cuando viaja a Estados Unidos en 1970, porque allí conoce de primera mano pues los movimientos contra la guerra del Vietnam, y también entra en contacto con algunas personas de los movimientos guerrilleros en América Latina. Y, por otro lado, él también se da cuenta en este viaje, claro, conoce las grandes urbes estadounidenses, es decir, aquí en los años 70 la mayoría de la población vivía en zonas rurales, ¿no? No había grandes urbes como existen ahora, ¿no? Igual. Entonces, él se da cuenta que de lo que supone la ciudad como un centro de acumulación, ¿no?, de capital, y también pues de la creciente desestructuración social, ¿no?, y segregación económica que se genera en las ciudades, ¿no? Y digamos que todo esto entra en la batidora, y él, cuando vuelve aquí, pues rápidamente se incorpora a la lucha antifranquista, en un primer momento desde el movimiento vecinal, que en aquel momento pues era muy potente en Madrid. Luego él empieza a trabajar en COPLACO, que es un organismo autónomo, creo que del Ministerio de transporte, de urbanismo. Y claro, en aquellos años, en los primeros años de la transición, pues como no se había, digamos, estaba todavía la cosa, se había muerto Franco y el Estado como que no se había reorganizado, ¿no? Entonces había, no se sabía muy bien cómo se tenía que actuar y había unos huecos, ¿no?, por donde colaban mogollón de cosas en diferentes temas y temáticas y que parecía, daba la impresión de que había una gran libertad, ¿no? O sea, se publicaban cosas que ahora sería totalmente impensable que se publicaran, etcétera, ¿no? Entonces estos huecos que dejaba aquel momento en el que todavía la cosa no se había vuelto a organizar, pues también pues él los aprovechó porque le encargaron el plan de Metropolitano de Madrid, las directrices del plan Metropolitano de Madrid, y entonces él ahí pudo meter un montón de cosas, aunque luego se las tiraran, pero bueno, en principio metió un montón de cosas, entre ellas pues también lo de la creación de huertos de ocio y recuperar algo de agricultura ecológica en la ciudad de Madrid, ¿no? Bueno, él empieza también a vincularse a grupos, sobre todo relacionado con el urbanismo y el transporte, ¿no? Y al final acaba en la Comisión de Urbanismo de ADENAT, y más o menos a partir de los 80 es cuando él ya, digamos que dedica toda su militancia al ecologismo. Y realmente él se convierte en una de las personas como referentes del ecologismo social. Quiero decir, o sea, de ese ecologismo pues que aborda el conflicto capital-vida, ¿no?, y que vincula o hace un paralelismo entre la crisis económica y social con la ecológica, ¿no?, con la sostenibilidad. Luego ya en los 90 pues deja su trabajo y se dedica plenamente a escribir, al activismo, y en ese tiempo es cuando escribe La explosión del desorden, que es un libro que en aquel momento pues fue bastante referente en los colectivos, ¿no?, que había ahí en Madrid y en otros sitios también, ¿no? Y desde este lugar, ¿no?, desde el ecologismo social, pues es donde va a trabajar toda su vida y donde va a tender puentes con otros movimientos. Yo creo que él estuvo prácticamente en todos los movimientos que se daban en aquel momento, el movimiento anti-OTAN, antinuclear, muy vinculado también a los movimientos autónomos alternativos en Europa, contra la Europa de Maastricht, la Europa del Capital, el desenmascaremos el 92, ¿no?, movimiento anticolonialista, etcétera, ¿no? Y él, que esto sí que es una característica de su obra, digamos que escribía por y para los movimientos sociales. O sea, él consideraba que lo que él hacía siempre lo hacía pensando en que fuera útil, que fuera una herramienta desde la que las personas, ¿no?, que estábamos en los movimientos sociales pudieran utilizar para esa transformación, ¿no?, de la que estábamos buscando. Pero lo hacía también de una forma muy asequible. O sea, él escribía cosas muy complejas de una forma muy entendible por parte de todo el mundo, o sea, tenía una función pedagógica también muy, muy importante, y esto pues nos develaba a veces situaciones, por ejemplo, como cuando la guerra de Irak, ¿no?, como contaba que tras ese sangre por petróleo pues había también una búsqueda de apuntalar la hegemonía del dólar y de la hegemonía estadounidense, etcétera, ¿no? Cosas que quedaban como un poco en la trastienda y que él te las sacaba, te las relacionaba y les daba la relevancia que tenían, ¿no? Otra característica de su obra es que siempre tenía una mirada integral, es decir, integraba todo lo que estaba ocurriendo, ¿no?, todo lo que él veía que estaba ocurriendo. Y especialmente, hay una cosa que él incluía que era en sus análisis, que era a las mujeres. Y esto tiene especial importancia porque en aquellos momentos el feminismo era algo totalmente residual. Incluso en los grupos más radicales del momento, ¿no? Ahora tiene otra presencia, pero en aquel momento, o sea, el tema feminista era algo que no se abordaba y que se te miraba un poco así como diciendo, estás un poco rarita, o en fin, que no era algo muy, muy habitual. Y entonces él siempre lo recogía y además a nivel personal también se cuestionaba mucho su masculinidad y, digamos, sus privilegios, ¿no? Los privilegios que había tenido por nacer hombre, y apoyaba mucho la lucha feminista. Lo único que él tenía claro también que su intervención o su papel en esa lucha era, pues, totalmente secundaria, ¿no? La obra de Ramón también es una obra visionaria, ¿no? En el sentido de que anticipó pues muchas cosas que ahora estamos constatando, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Los límites del crecimiento, el papel fundamental de la energía en las sociedades humanas, vinculó la crisis climática y ecológica con la crisis económica y social que estamos ahora viviendo, y también nos avisó varias veces de cómo el capitalismo nos está llevando al colapso económico y civilizatorio, ¿no? A todos los niveles. Y esto lo hacía en los años de la globalización feliz, es decir, en aquellos años en los que se hablaba también del fin de la historia. El capitalismo había triunfado y aquí ya no había nada más que rascar. Por lo que mucha gente, pues, a veces consideraba que era exagerado o catastrofista, ¿no? Sin embargo, bueno, su argumentación era tan potente que realmente conseguía convencernos a muchísimas personas de aquello que nos contaba y nos argumentaba, ¿no? Y también de la necesidad de articular las distintas luchas que se estaban dando en aquel momento como partes de un todo, pero de un todo que se miran y que se reconocen, ¿no? Y que eso era parte o era el camino de la construcción de ese sujeto político que debía ser diverso y plural y que podría llevarnos a la transformación necesaria. Porque él estaba convencido, por supuesto, que estos procesos de transformación debían ser colectivos y nunca el fruto de una acción individual o de un grupo de vanguardia. Y yo creo que Ramón realmente era un líder, pero era un líder no de los que no dejan crecer nada a su alrededor para que no le hagan sombra, sino todo lo contrario, ¿no? Él hacía crecer todo lo que estaba a su alrededor y también te hacía sentir que tu aportación era importante, y te lo hacía sentir porque de verdad se lo creía. Tenía una gran habilidad para reunir gente muy distinta y ponerla y que se pusiera a trabajar junta, ¿no? Y yo creo que todos los movimientos sociales del momento, pues, se cruzaron caminando por los puentes que hacía el ingeniero Ramón, ¿no? En la construcción de estos espacios unitarios. Por otro lado, era una persona muy coherente en lo personal con su pensamiento político, ¿no? Y eso también le daba mucha credibilidad. Por ejemplo, tenía un nivel de consumo mínimo, que yo creo que Sonino ya lo conoce muy bien, en su vida cotidiana, pero a la vez esa austeridad, pues, contrastaba con una gran generosidad y una gran empatía que tanto en sus relaciones políticas como personales, ¿no? Y yo creo que todo esto, pues, fue lo que hizo que mucha gente, pues, de tan diversa, pues, le quisiera tanto. Pues con estos mimbres, después de los 10 años de su fallecimiento, un compañero, Tom Kuchar, pues nos lió a un montón de gente para escribir este libro colectivo, pensando un poco en su figura. Y bueno, pues en la elaboración del libro hemos participado más de 40 personas, pues haciendo todo tipo de tareas, todos los tipos de tareas que se necesitan para sacar un libro, ¿no? Las que se ven y las que no se ven, ¿no? Y el libro consta de cuatro partes. Una que es, la llamamos Espacios de la Memoria, que tiene un carácter biográfico. Otra es Espacios del Corazón, que reúne homenajes más de tipo personal. Otra que es Espacios de Movimiento, donde dialogan diferentes personas de diferentes movimientos sociales con el pensamiento de Ramón. Y otra que es Espacios de Pensamiento. Y el hilo conductor de estos textos es qué habría dicho Ramón sobre diferentes temas de la actualidad, ¿no? Ramón muere sin poder terminar su proyecto más ambicioso, que era abordar cómo la producción y el consumo de energía ha condicionado la historia de la humanidad. Y este proyecto lo termina Luis González Reyes, que publica en 2013 La espiral de la energía. Pero él deja un testamento político, que es el último que escribe, que se llama, es este libro, La quiebra del capitalismo global 2030, donde describe la situación en la que nos encontrábamos en 2011 y también donde anuncia diferentes escenarios futuros, ¿no? Entonces, claro, tú lees ahora La quiebra y claro, ves que dices, bueno, parece que lo escribió ahora. O sea, tristemente, ¿no? Porque muchos de esos procesos no solamente están en camino de mejorar, sino que se han profundizado, y muchas cosas que él entonces comentaba que podían empezar a ocurrir, pues efectivamente están ocurriendo, ¿no? Lo que dice Ramón en el libro, resumiendo mucho, es que estábamos viviendo en una situación permanente de guerra contra la vida, ¿no? Es decir, donde se enfrentaba la lógica del capital y la lógica de la vida. Y que esto podía ocurrir con una desigualdad creciente, la cual generaba una serie de conflictos que solo podían abordarse, o que se estaban abordando, o que se iban a abordar, reforzando los mecanismos patriarcales, los mecanismos de la guerra, y también, pues, como deshumanizando a los que no caben, ¿no? A las expulsadas del paraíso. Es decir, que esas vidas, como dice Judy Butler, pues son vidas que no merecen ser lloradas y que, por lo tanto, es legítimo que sus cuerpos, pues, sufran explotación, tortura y muerte. Y, evidentemente, pues este sistema en el que vivimos, lógicamente, ni va a cambiar nada, ni se va a adaptar a nada, porque no está en su naturaleza, ¿no?, hacerlo. Y además es que ha entrado en juego como un nuevo agente que dice Isabel Stengers, que es la naturaleza como un nuevo agente político, que a diferencia de otros agentes en otros momentos de la historia, como pudo ser en su momento el movimiento obrero, pues claro, con este nuevo agente político no se puede negociar. Es decir, no puedes negociar el ciclo del agua, no puedes negociar la fotosíntesis, etc. Bueno, esta es un poco la situación que más o menos lo comentaba, pero lo hace también de una forma un poco más pesimista, ¿no?, que en otros libros anteriores. Y yo, bueno, yo leerlo ahora, pues también veo que hay como latente un ruego, ¿no? En todo el libro de decir, por favor, escucharme, que esto está fatal, ¿no? O sea, que esto va a pasar, que hay que ponerse a ello. O sea, es como una especie de súplica. Y sobre esto, pues me gustaría comentar un par de cosas. Y una es el tratamiento del miedo. Lo digo porque hay cierta resistencia por parte de algún activismo o de algunas izquierdas que tienen influencia o bastante influencia sobre personas a las que nosotras también queremos llegar, en que no es conveniente hablar así de las cosas con esta crudeza, no hay que meter miedo, hay que ser positivas. En fin, como que no ven adecuado el describir la situación que estamos viviendo con la gravedad y con la seriedad que tiene, ¿no? Yayo Herrero y Naomi Klein abordan esto, yo creo que muy bien, ¿no? Porque comentan, claro, que el miedo es una reacción, en realidad es una reacción positiva, ¿no? Porque es una emoción que te permite ponerte en guardia frente a un peligro que tienes delante y que por lo tanto es un mecanismo de defensa y un mecanismo de supervivencia, ¿no? Y claro, con lo que está ocurriendo, pues, joder, pues ¿cómo no vas a tener miedo? Es que lo sensato es tener miedo, ¿no? Lo que ocurre es que el miedo te paraliza si no sabes lo que tienes que hacer, si no sabes cómo responder, o como dice Naomi Klein, si no sabes hacia dónde tienes que correr. Pero si lo sabes, pues puede actuar como un gran aliado y además también como un motor de cambio. Pasa lo mismo cuando hablamos del colapso, ¿no? Que no, esto es una catástrofe tal, y dices, bueno, es que realmente la verdadera catástrofe no es el colapso que ya está ocurriendo y que se va a profundizar, sino la catástrofe es no abordarlo, precisamente, ¿no? Dice, joder, entonces, así de crudo tiene que ser la cosa, ¿no? Mira, esto está fatal, estamos en una situación límite, no hay ninguna motivación, algo que motiva a la gente, que la ilusione, que... Bueno, pues hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, un dato, y es que en 1989, entiendo que en las sociedades opulentas, el consumo de energía primaria que teníamos era el 50% del que es ahora. El 50%, la mitad, ¿no? Claro, en 1989 nació mi hijo. Y de verdad que ni vivíamos en las cavernas, ni nos alumbrábamos con velas, desarrollábamos una vida feliz, o tan feliz o más de la que pueda ser ahora, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una... o sea, como que hay que discutir y desmantelar, ¿no?, esta idea de que no se puede ser feliz nada más que gastando energía, sin parar. O sea, como que la felicidad y ese consumo es antagónico. No es cierto. Y yo creo que precisamente de ahí es donde tiene que surgir esas ganas, ¿no?, y esa alegría de parar esto y de buscar formas e intentar transformar, ¿no? Porque la alegría pues también es algo revolucionario, realmente revolucionario. Desde luego, alegres no nos quieren ver, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la propuesta que de Ramón, que está, yo creo que está recogida aquí, pues es pues contar la verdad, señalar también las soluciones y desmentir pues que la felicidad y una transición energética justa pues son cosas antagónicas, ¿no? Y para terminar, pues voy a leeros unas frasecitas que vienen aquí en el libro. A ver, el futuro ha estallado en el presente. El pasado, más o menos reciente o algo parecido, no volverá nunca más. nos da miedo o puede hacer tambalear nuestras convicciones más profundas. Es importante imaginar el futuro y lo debemos de hacer para interpelar a las generaciones actuales ante la catástrofe, para colocarlas ante el espejo de su y nuestra responsabilidad, para cambiar sus y nuestras mentes y corazones y para que tomen y tomemos el futuro en sus y en nuestras propias manos, con todas las enormes dificultades que ello implica, transformando nuestro yo competitivo en un nuevo yo cooperativo, pues solo la verdad es revolucionaria y puede cambiar el curso de la historia de forma liberadora. Muchas gracias por escucharme. Bueno, me toca a mí. Bueno, lo primero deciros que me alegra un montón ver a mucha gente con la que he compartido, que hace muchos años que no veo y que he compartido muchas cosas buenas y malas. Y bueno, y trataré un poco de trasladaros también, ¿cómo lo explico? La figura de Ramón, que más allá del referente político, para mí personalmente, bueno, pues ha sido una persona que me dio, que me acompañó en un momento concreto de mi vida, que bueno, por los que me conocéis también vivisteis, y de la que aprendí mucho cuando estaba y desde que no está, ¿no? También he aprendido mucho de su obra y de su forma de existir, ¿no? Ramón, muchos de aquí también lo conocéis, o sea, ha estado en nuestra vida desde, bueno, por lo menos en mi vida activista, pues desde que, probablemente desde el inicio, ¿no? O sea, tengo la primera vez que tengo contacto con Ramón es que Jesús estaba, por ejemplo, a raíz de las pruebas nucleares de Mururoa en el año 95, donde Aedenat encabeza un poco la respuesta en el Estado español. Y bueno, estaba en un grupo así de chavales ecologistas que nos veíamos en el Ateneo Verde, y bueno, pues entramos en contacto con Aedenat, nos mandaron carteles, tal, conocimos a Ladislao Martínez, y posteriormente, a raíz de ese contacto, bueno, pues conocemos ya y contactamos con Ramón a raíz de la campaña de 50 años bastan, que bueno, me imagino que muchos de los conoceréis, y que fue, bueno, yo creo que un inicio, ¿no?, de la lucha contra el neoliberalismo. O sea, Ramón, Ana ha comentado el libro, ¿no?, de La explosión del desorden, que igual fue un libro de cabecera esos años, ¿no?, que ya empezó un poco a plantear, también hablando un poco, ¿no?, del modelo, analizando en parte el modelo del felipismo, ¿no?, de ese hiperdesarrollismo, pero bueno, en torno a la metrópoli, o sea, plantea una serie de líneas que pudo ser ahí un primer libro de cabecera de la lucha contra el neoliberalismo y posteriormente contra la globalización. Ese grupito ecologista de aquí, del Ateneo Verde, nos metemos en la Coordinadora Ecologista Pacifista, que junto con Aedenat y muchos otros colectivos, luego me volveré a referir a ellos, bueno, pues hoy día configuran lo que es la Confederación de Ecologistas en Acción, ¿no?, que fue un proceso ahí muy largo y muy bonito que se siguió a finales de los años 90. Ramón ya era alguien conocido en Sevilla por su implicación en la campaña de Desenmascaremos el 92, que terminó fatal. También veo aquí gente que estuvo muy implicado en aquella historia y que probablemente fue, o al menos que yo recuerde, ¿no?, de las primeras movilizaciones en la que se trataba de dar como un prisma de lucha global. Vinieron gente de Europa, gente de Latinoamérica, o sea, se intentó hacer una denuncia, ¿no?, del colonialismo, 500 años bastan, ¿no?, de ese capitalismo neoliberal y del colonialismo, y que, bueno, pues que incipiente y muy duramente reprimida, pero bueno, que fue un inicio y seguramente ahí en ese camino, ¿no?, de las luchas que luego acontecieron. A partir de ahí, bueno, pues eso, pues, Ramón venía mucho a charlas de la universidad aquí a Sevilla, participaba bastante también en charlas de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Y luego, bueno, el momento ahí un poco donde ya también estuvo, ahora contaré una anécdota ahí, en el primer encuentro contra el neoliberalismo que organizaron los zapatistas, ¿no?, en Puerto Serrano. Estuvo bastante implicado y bueno, pues luego llega el momento en el que realmente ya teníamos una relación de amistad y bueno, pues eso. En mi tercer grado fui a la cárcel a Madrid, pues bueno, pues Ramón me acoge la casa de Barquillo, que también es un espacio muy importante en mi vida y bueno, que seguí manteniendo, ¿no?, durante los siguientes años. Me gustaría hablar un poco de Ramón o la figura de Ramón dentro del movimiento ecologista y de lo que supuso y de lo que sigue suponiendo. Ladislao Martínez, que también era de ADENAC y que los que sois de ecologista o habéis tenido contacto con el movimiento ecologista conoceríais, hablaba de cuatro sinergias o cuatro familias dentro del movimiento ecologista, ¿no? Los ambientalistas, los sindicalistas del medio ambiente, los ecosocialistas y los autónomos, ¿no? Pues los ambientalistas son los más centrados en los pájaros, en cuestiones concretas, ¿no? Ahí sin hacer un análisis, ¿no?, en la defensa de elementos parciales de la naturaleza, sin hacer un mayor análisis, ¿no?, de las causas que llevan a esos impactos. Los sindicalistas del medio ambiente, bueno, que ahí era un poco duro, el ADIS era bastante durete, dialécticamente, pues era un poco esa estructuración en cierta medida profesionalizada dentro del ecologismo, o energista, etcétera. Pues los ecosocialistas, bueno, venían mucho de la ecología política, venían mucho del marxismo, de otras organizaciones más políticas, con figuras, pues, en ese momento de Fernández Buey, mientras tanto, pero bueno, eran dentro del movimiento, o sea, eran gente muy movimentista, ¿no? Pero que y los autónomos, ¿no?, que claramente Ramón se configuró como una figura de referencia, ¿no? Ramón tiene otro libro, ¿no?, que de su viaje a Berlín, que sobre el movimiento alternativo en la República Federal Alemana, ¿no?, y que bueno, un poco hace ahí un análisis y yo creo que ese libro o esa experiencia también, ¿no?, generó en Ramón, bueno, pues un prisma, ¿no?, del espacio de la construcción de espacios autónomos dentro de como forma de organización política, y que una impronta que mantuvo, ¿no?, dentro del movimiento ecologista y que bueno, pues que también configuró o aportó mucho a su estructura asamblearia y sobre todo horizontal, ¿no?, en la forma de organizarse. O sea, EDENAC fue un ejemplo en ese sentido y luego posteriormente Ecologistas en Acción también ha mantenido, igual que otras organizaciones, ¿no?, que configuran Ecologistas en Acción. También ahí, esa impronta autónoma de Ramón también le llevó a señalar y los límites de la política institucional, ¿no?, hacer una defensa de los movimientos sociales frente... O sea, Ramón era una persona, como ha dicho Ana, que hablaba con todo el mundo, tenía amigos en todos sitios, pero sí que hacía una defensa, y yo sí que me parece una idea importante, de la necesidad de mantener la autonomía de los movimientos sociales, ¿no?, de no dejarnos caer. O sea, que sí se podía y sí que era necesario y que en el contexto social en el que se está y estábamos, ¿no?, era necesario cierta vinculación muchas veces con la política institucional, pero nunca por una necesidad de supervivencia, ¿no?, y lo veníamos comentando en el coche, pero nunca perdiendo esa capacidad organizativa propia, ¿no? ¿Qué más? Bueno, Ramón, luego, pues la forma de funcionar, eso más de Ecologista Madrid, y de bueno, pues los encuentros estatales de ecologistas, pero Ramón era una persona que saneaba mucho las asambleas, que era Ramón era muy buen orador, ¿no? Y los que estuvisteis, ¿no? Es pues lo que comentaba Ana, tenía una capacidad de interrelacionar conceptos, ¿no? De hacer un mapa, de ir abriendo en sus charlas así como frentes y luego ir conectando uno a otro, que bueno, que tenía una capacidad de oratoria muy y de análisis muy muy destacada, pero yo destacaría su condición de escuchador. Ramón era una persona que escuchaba hasta lo que tenía que decir el último, ¿no? O sea, era siempre y siempre tomaba interés y siempre trataba de integrar incluso por marcianas que fueran las intervenciones que se daban, ¿no? A veces en las asambleas, ¿no? Y en ese sentido Ramón era una persona que generaba mucha sanidad, ¿no? en la organización en la organización, y que fue un aprendizaje que muchas otras personas pues tuvimos la suerte de vivir, ¿no? Luego, ya lo ha dicho Anne, tampoco me voy a detener mucho, o sea, era un gran integrador y aglutinador. O sea, Ramón era capaz de construir plataformas, ¿no? o luchas que integraban desde los ocupas, más ocupas como Carlos, hasta pues, ¿no? pues perfiles más socialdemócratas o la propia academia, ¿no? En la que también él se movía muy bien, ¿no? Y eso, esa faceta, ese trabajo de Ramón, esa faceta, ¿no? de integrador y de aglutinador, bueno, pues reforzó mucho dentro de lo que hoy día es Ecologistas en Acción, la realidad del ecologismo social, ¿no? Ramón, o sea, yo creo que en esa división que hacía Ladis, ¿no? de las cuatro familias, bueno, pues las que un poco promovían esa realidad, ¿no? Eran la ecosocialista, que también la ecosocialista, bueno, también ahí estaba pues parte del movimiento pacifista o antimilitarista, que también estaba en el ecologismo, y la autónoma, bueno, pues fueron, Ramón fue muy un pilar importante para que esas fueran las vertientes que hoy día, por lo menos en lo que es la estructura de Ecologistas en Acción, bueno, sean las más destacadas, ¿no? Ramón tiene unos hitos o elementos muy importantes dentro del ecologismo y no sé, los que sois también compañeros lo podéis luego un poco también analizar o valorar. Por un lado, o sea, el ecologismo cuando, o sea, como yo lo viví, el ecologismo movimentista que viví, que yo venía de aquí de Andalucía, o sea, estaba muy centrado, nos arrollaba lo local, ¿no? Y al ecologismo le arrollaba lo local, ¿eh? La térmica en el puerto, la incineradora en Andalcollar, no sé, ¿no? Y eso es un ejemplo aquí, pero que eso se daba, ¿no? El pantano en Melonares, o sea, siempre eran luchas. Ramón tenía capacidad de integrar muchas veces en esas luchas y en la lucha conjunta del movimiento ecologista una visión global, ¿no? Y Ramón tenía una capacidad de abrirnos, ¿no? y de interconectar un poco todas esas realidades, ¿no? que al final conllevaban esas luchas locales, ¿no? En las que nos tocaba militar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un papel muy destacado de Ramón de aportar un análisis global al movimiento ecologista en el Estado español, ¿no? Luego, otro elemento importante era, bueno, el análisis, dentro de ese análisis global que nos aportó Ramón, era el estudio, ¿no? o la aportación que nos traía de otras luchas antagonistas globales. Ramón ¿no? Analizó también otros movimientos de otras partes del mundo, o sea, veía muy necesario el aprendizaje, ¿no? de otras luchas antagonistas y la conexión, ¿no?, de esas luchas. Un segundo hito importante que yo creo que ahí Ramón jugó un papel determinante respecto al ecologismo es una visión crítica de las estructuras de gobernanza globales y en especial respecto a la Unión Europea. El ecologismo vivíamos con cierta, yo creo que se veía como con cierta mejora, o sea, la integración de España en la Unión Europea, las directivas los principios comunitarios de protección de medio ambiente en el movimiento ecologista se percibía como algo positivo, ¿no? Ramón, con su trabajo teórico y su paciencia dialéctica, ¿no?, también nos convenció, ¿no?, de los en una época en que, como dice Ana, vivíamos en esa globalización feliz, ¿no?, nos convenció de que esas estructuras terminarían o iban a ser o eran perniciosas, ¿no?, tanto para social como ambientalmente, ¿no? Ramón también fue muy importante la propia configuración de Ecologistas en Acción, que fue un proceso que duró unos años y que no era fácil porque eran 200 organizaciones de su padre y de su madre, con distintas formas de funcionar, con distintas estructuras, y que en un momento en el que se veía, pues, que había una cierta tendencia a la, o sea, se estaba perdiendo un poco de capacidad orgánica, hubo, en torno a la CODA y en torno a otras organizaciones, bueno, pues se supo ver la necesidad de confluencia y de articulación común. Pero bueno, era, o sea, yo recuerdo muchas, también a Ladis, también a Teo, ¿no?, pero muchas personas que se estuvieron desplazando por todo el Estado español calentando orejas para convencernos, ¿no?, algo que veíamos muchas veces se convivían esos grupos e incluso se confrontaban, ¿no?, y fue una persona, yo creo, que clave en esa integración, ¿no? Y luego Ramón, pues, fue muy importante. Yo creo que fue una de las personas, y fijaros que fue muy que articuló o que permitió dotarnos de afinidad respecto al movimiento globalización en el Estado español. Yo creo que fue una persona que tuvo mucha trascendencia. Me acuerdo que dos días o tres, ¿no?, de cuando fue el 15M en Madrid, que era, no sé, tres días después de haber fallecido Ramón, ¿no?, que Carlos Taibo, allí subido en un camión, ¿no?, hablaba un poco de esa capacidad y esa dedicación y esa importancia que había tenido Ramón en muchos movimientos en una época que era difícil, ¿no? De cosas de Ramón, así, tengo así como recuerdos de... Tengo un recuerdo así muy... que me divierte mucho, que es ver... Estaba yo haciendo turno de guardia de seguridad en el primer encuentro intercontinental contra el liberalismo de los zapatistas. Hacía un calor de morirse, creo que era junio o julio, ¿no? Y de golpe vi ahí un señor viniendo a lo lejos con un sombrero de paja que decía, no va a llegar, ¿no? Y a medida que se iba acercando, vi que era Ramón ahí con una sonrisa, ¿no?, diciendo, hostia, ¿no? Y se había venido, creo que me contó ahí que había hecho como 12 horas de autobús, o sea, bueno, un montón de horas de transbordos para llegar hasta Puerto Serrano. Ramón siempre, nunca dejó de usar el transporte. Era una persona... Yo sí que me gustaría que vivía como pensaba. Y eso yo creo que fue un aprendizaje de Ramón, de la gente que conocimos a Ramón, porque era una persona con un nivel de coherencia que yo no he vuelto a ver alguien tan así, ¿no? O sea, que integraba... por ejemplo, la asamblea... O sea, Ramón... igual que escribía libros y daba charlas en la universidad... nunca faltaba a la asamblea de los lunes de Ecologistas en Acción, nunca faltaba a las reuniones de su grupo de consumo, es decir, asumía, siempre era el primero en pasar la fregona después de la asamblea, en recoger la silla, o sea, asumía que el activismo tenía que cubrir, o sea, que no era una referencia, bueno, ahora un poco también, ¿no? Ramón no quiso ser jefe, no, ni ejercer poder, ¿no? O sea, lo que decía un poco, yo creo que es la idea que Ana decía, ¿no? Que era una persona que efectivamente, o sea, tenía un gran liderazgo, pero desde la forma de ser, desde la forma de compartir, desde la forma de escuchar, ¿no? Era, y lo son sus libros, pedagógico hasta la extenuación. Explicaba y simplificaba los discursos y trataba de... O sea, lo importante era que todos comprendiésemos un poco los planteamientos, que a veces no eran tan fáciles, que nos hacía. Y los libros yo creo que son tan fáciles, o sea, habla de temas tan complejos, ¿no? Y son tan fáciles de leer y de entender, ¿no? Que, bueno... Luego, en esa coherencia o conciencia, era austero como él solo. Yo recuerdo, yo creo que el mejor reflejo era el frío de barquillo. Sí. Vivíamos, no he estado nunca en una casa con más sensación. Yo además salía a las 6:30 de la cárcel, que era allí en medio del corredor de Henares, tenía que andar como 1,5 kilómetros para llegar al autobús de línea, tal, llegaba a las 8:30 a Barquillo y decía, hostia, hace más frío aquí que la carretera, ¿no? Y tenía incluso el tiempo, decía, el frío llega a Barquillo el 15 de noviembre y se va el 15 de febrero. Yo en octubre estaba ya congelado y en marzo seguía congelado, ¿no? Era como... Y así era todo, ¿eh? La casa era, bueno, o sea, no se consumía, era una forma de vivir, todo se reutilizaba, o sea, era un tío que dedicaba mucha energía a vivir como pensaba. Todas las compras en el barrio eran en determinadas tiendas, o sea, nunca se le ocurriría comprar en una gran superficie comercial, ¿no? Y de hecho luego pusieron calefacción los de arriba y decía, se nota, ¿eh? Pero yo no lo notaba, Se fue así como cuestiones, ¿no? Sin tarjeta de crédito. O sea, siempre tenía unos pifos, tíos, de tener que bajar al campo, al banco, tal, ¿no? Pues se negaba a tenerla. También sin teléfono móvil, que teníamos que llamar a la pobre Ana cuando no estaba en casa para localizarlo, que asumía su coherencia, ¿eh? Y bueno, los dos únicos elementos así tecnológicos que vivieron el teléfono fijo que llamaba, ¿no? Ramón dedicaba ahora también, ¿no?, mucho tiempo, ¿no?, en cuidar y atender y cuidar los vínculos, ¿no? Y era el teléfono fijo. Y luego un ordenador ahí paleolítico que le servía para manejar ahí el correo de Ramón FD, con el que se iba organizando los saraos y las historias, ¿no? Igual tengo otro recuerdo de Ramón el día que me tocó entrar en la cárcel, ¿no? De que llegamos, a mis padres, mi hermana, tal, y estaba ya... como la entrada de, ¿no?, un camino así de tierra, salida de la carretera, allí un cartel de prisión militar, ¿no? Y estaba el Ramón ya allí, apoyado en el cartel, otra vez con un sol ahí de justicia, y había ido andando, ¿no? Había llegado en tren hasta Alcalá de Henares y se había ido andando de la estación de tren hasta la prisión, que eran 5 kilómetros, ¿no? Otra vez ahí, ¿no? Era un poco así, ¿no? Y luego, bueno, pues Ramón ahí también... Bueno, pues se estableció del tiempo que estuve en segundo grado, pues, venía regularmente a visitarme, igual que Ladis, igual que otros compañeros de Ecologistas de Nación, y nunca fallaron, ¿no? Y ahí fue como un poco ya se generó nuestro ya gran vínculo, y cuando salgo en tercer grado, bueno, pues me ofrece la opción de irme a Barquillo, que convirtió, ¿no?, de estar en el pozo de mierda, bueno, pues una experiencia, un aprendizaje muy bonito, y el poder compartir con él y en Barquillo y con los otros elementos que vivían en la comunidad de Barquillo, ¿no?, y recibir otro tipo de calor, también, que no el de la calefacción. Ramón, otro elemento yo creo muy importante, y que por eso le queremos tanto, era un tío muy cuidadoso, o sea, le dedicaba mucha energía a los cuidados, a, ¿no? Me sorprendía mucho la capacidad de poner la oreja que tenía, ¿no? Y de estar ahí cuando alguien lo necesitaba y bueno, era una persona que en ese sentido, bueno, aprendí mucho, ¿no? Una cosa que igual los tíos muchas veces no somos demasiado dados, ¿no? Y Ramón, ¿no? Que no dudo ya, y es otra cosa ahí que también, que yo creo que también fue un gesto ahí de cuidado, ¿no? Que ya cuando tenía muy pocas energías, bueno, pues se esforzó en vernos y se esforzó en comunicarnos un poco la decisión que había tomado ya de no seguir esa última lucha que tuvo, ¿no? Y luego, por último, ya no me enrollo más así en lo personal, Ramón era una persona que también, en esa línea de coherencia, hablaba como pensaba, ¿no? No sé si, y yo creo que eso fue muy importante en muchos debates que tuvo el movimiento ecologista. O sea, Ramón se oponía a dulcificar los conceptos, ¿no? Decía, el tacticismo dialéctico lo enfrentaba siempre, decía, bueno, pues no sé, no le importaba ser radical en el lenguaje, ¿no? Y eso yo creo que muchas de las peleas del ecologismo, bueno, pues fue importante, ¿no? Y bueno, y era una persona eso, que esa coherencia la llevaba, ¿no? De igual que se implicó muchísimo en la, por ejemplo, la defensa, ¿no? Del sumario 1898, se llamaba, se vinculaba gente de movimientos sociales de Euskal Herria, de la lucha antinuclear, de la desobediencia civil con el entramado de ETA, ¿no? Igual que se implicó ahí profundamente, también cuando ETA rompe el alto el fuego en el 2007 con el atentado de Barajas, Ramón escribió dos textos, ¿no? Que hablaban un poco, cuestionando, ¿no? la posición y el precio que pagábamos los movimientos sociales por esa lucha absurda que se empeñaba en mantener ETA, ¿no? Y también ahí recibió muchas hostias por posicionarse tan claramente con ese tema, ¿no? Y luego de la obra de Ramón, y ya termino, me he extendido mucho, ¿no? Pues yo he de confesar que yo era bastante escéptico de la obra de Ramón. O sea, que yo venía de una línea del ecologismo que todavía se creía con capacidad de dar alternativas a la debacle, ¿no? Al colapso que él hablaba, ¿no? Yo no me negaba, me resistía a ver el colapso, pensaba que el modelo, que con la reducción del consumo, con la eficiencia, con la tecnología, con las energías renovables, con la agricultura ecológica, con el ahorro de agua y sistemas más eficientes, íbamos a ser capaces de evitar, ¿no? Ese escenario que planteaba Ramón, ¿no? Pero la realidad es tozuda y cosa a cosa le fue dando la razón, le fue dando la razón, ¿no? Y ahí un poco, yo creo que tal vez, o sea, me resistía también, aparte, bueno, pues de que todavía creía en esa línea de ecologismo que cada vez, por desgracia, ¿no? Ya nos cuesta más mantener, de plantear alternativas al Plan Energético Nacional, alternativas porque bueno, hemos llegado, como decía Ana, a unos niveles de consumo muy grandes, ¿no? También un poco, igual en esa lógica desde mi privilegio de pensar que eso nunca se iba a tambalear, ¿no? O sea, de que era improbable que se fuese a dar una situación, el pensar un poco que la humanidad pues iba a tener capacidad de dar respuesta a elementos como el cambio climático, que estamos viendo que lejos de dar respuesta vamos a volver a utilizar el carbón. Ramón, no es que fuera adivino, ¿no? Pero tenía una gran capacidad desde un análisis de la historia, de los contextos geopolíticos, ¿no? De construir, ¿no? O predecir, ¿eh? Realidades que luego, en su mayoría, se terminaron cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, Ramón, no sé si el 2000, no sé de cuándo es el libro, del 2005-2006, habla de la inminente explosión de la burbuja inmobiliaria en el Estado español, que era en un momento en el que era, nadie pensaba que se iba a producir, ¿no? Que se produjo por 2009-2010, o sea, la crisis económica 2008-2009, o sea, años antes ya vaticinó diciendo esto va ya, ¿no? A colapsar ya, ¿no? Que era el libro del tsunami urbanizador español y mundial, ¿no? A mucha gente que eso, que empezamos, de los pocos que empezamos a militar en esa época de la globalización, yo creo que soy una generación que no, igual que, bueno, por la generación del 15M, pues sí que ha habido un abono, ¿no?, de nuevos militantes. La época que me tocó a mí militar éramos poco jóvenes, ¿no?, ahí de principio de los 90. Ramón, en esos análisis, ¿no?, que fue haciendo teóricos del mundo tras la caída del muro, ¿no?, que siempre pues no, nos acercó a conceptos de, por ejemplo, el cuestionamiento del binomio progreso-crecimiento económico, el proyecto modernizador vinculado al desarrollo de las metrópolis globales y la movilidad motorizada, a las dinámicas, que igual no sé si eso, igual Carlos va a hablar más o no, centro periferia, la internalización del trabajo, o sea, cosas que se han ido, o sea, que en ese momento, bueno, pues decían, ah, joder, no sé cuánto, pero que ya hoy día es que forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? La expansión del capitalismo financiero, de las burbujas especulativas, ¿no?, de la crisis de los estados. O sea, Ramón, a partir del año 2000, habla mucho de la crisis de los estados-nación, ¿no?, frente a las estructuras supranacionales y los capitales supranacionales, y cómo eso iba a terminar siendo un elemento de gobernanza social y un elemento de estado de guerra permanente, que a mí en esa época la verdad es que me costaba. Eso, o sea, era como decía, bueno, pues sí, la guerra, pues sí, igual va a haber guerra siempre ahí en el Golfo Pérsico, ¿no? Pero fíjate que la tenemos ya ahí a la puerta de Europa y también, ¿no? Otro de los libros que creo es Tercera piel, ¿no? Habla también ahí, pues ahora visto, ¿no?, que era como cuando empezaba Internet, ¿no? Y Ramón nunca, bueno, yo creo que no existía, no sé si existían ya redes sociales, creo que no. Sí, sí. Están desarrolladas. De hecho, era cuando dormí, pero muy poco. No, Twitter no estaba. Hubo cierta Facebook. Sí, Facebook. Sí, que hubo debate. De redes alternativas, que era el problema de. No, Ramón ahí apunta a ese, que ese hiperdesarrollo de la sociedad de la imagen y del entretenimiento, ¿no? Él hablaba de la conquista del alma y el nivel de desarticulación social que eso iba a conllevar, ¿no? Y fijaros, o sea, hoy día, yo por ejemplo en las clases de la universidad, ¿no?, o sea, la realidad individual de los alumnos con el TikTok y el, ¿no?, y el Instagram y la construcción y proyección individual que desarrollan en su propia autovaloración, ¿no?, me parece algo como muy terrorífico y que Ramón supo ver cuando yo, vamos, estaba Internet y, vamos, no sé, probablemente. Otra cosa así de Ramón, ya voy terminando, que yo creo que es en este libro, ¿no?, habla de, y que me llama, yo un poco en el libro de este último que hemos hecho, bueno, pues trato de hablar un poco desde mi prisma, un poco del tema de los aprendizajes teóricos de Ramón desde mi prisma de abogado laboralista, ¿no? Y entonces, bueno, un poco trato de analizar, por un lado, esa huida del derecho laboral que está viendo, ¿no? Es decir, esa configuración de nuevas realidades de, bueno, pues los departes, o sea, a través de, o sea, ya no ves al compañero de trabajo, ya no ves al empleador, o sea, ya ves un móvil con una app y ya no tienes un contrato por cuenta ajena, sino tienes un supuesto contrato autónomo. El cómo derechos, ¿no?, eso por un lado, y luego, bueno, pues todo la huida y el desmembramiento del derecho laboral también, el cómo derechos que pensábamos que eran incuestionables, ¿no? Se han ido desmoronando, la estabilidad en el empleo, o sea, que hace 20 años no cuestionábamos, ¿no? Que se iba la parcialidad, o sea, los niveles de contratación, ¿no? Cercanos ya a las técnicas de tortura de la guerra de Corea, ¿no? Más que a un escenario de paz social, ¿no? Pues Ramón hablaba de Walmart, que es de un supermercado, o sea, analizaba un supermercado en Estados Unidos, ¿no? Que es como un monopolio de alimentación y de muchos otros productos, ¿no? Y decía, o sea, nunca, o sea, por muy monopolistas y autosuficientes que sean estas estructuras productivas, nunca van a poder dejar de depender del transporte, es decir, siempre van a tener una necesidad, ¿no? Pero en verdad nos estaba hablando un poco de que ese iba a ser el modelo, ¿no? De que al final, fijaros lo que ha cambiado, o sea, ya Amazon, Decathlon, Lidl, o sea, el cómo nuestra realidad de consumo ha cambiado a unos escenarios de el otro día salió una entrevista, no sé, en El Salto de José Manuel Naredo, que decía que ya no podíamos hablar de la globalización capitalista, sino de la globalización de las corporaciones, ¿no? El cómo al final estamos concentrando toda la acumulación de capital en poquísimas manos, ¿no? Ese sistema, pues un poco ahí, eso me llamó la atención, ¿no? Ramón también, o sea, tiene su última parte, ¿no? Hace ahí con el hilo conductor de la energía, pero bueno, hace ese análisis, ¿no? de la sociedad y de, bueno, que no sé si Marta igual va a hablar un poco más de eso o no, pero bueno, hace el escenario colapsista, ¿no? De alcanza de que realmente o sea, hace un escenario de una realidad frente a la que no vamos a tener capacidad de articular una realidad contrahegemónica, o sea, de que no había elementos que nos vayan a permitir esa articulación de una realidad contrahegemónica, ¿no? Y Ramón ahí nos advierte que esa situación de desgobernanza, ¿no? Que se nos va a generar. Él los denomina antimovimientos sociales, o movimientos fuertemente regresivos, ¿no? o nacionalismos excluyentes, como formas de respuesta a esa realidad de colapso, ¿no? Al que un poco nos iba a aventurar la realidad de gobernanza. Y eso también está ahí, ¿no? Están ahí, bueno, pues los neofascismos en Europa, la revolución contrafeminista, los negacionistas del cambio climático, es decir, es cierto que están surgiendo esas realidades, ¿no? Ya, sí. Vale. Pues bueno. Me voy a erigir moderadora. Vale, perdón. Claro. Bueno, pues ya está. Venga. Luego para el debate. Vale, pues sí, simplemente, o sea, Ramón no, ese relato que hace Ramón, ¿no? Ahí distópico. Tal, no, una última anécdota, una entrevista que le hace Amador Fernández Savater, ¿no? Dice, él mismo define este libro, ¿no? Dice, como una política ficción, pero con altas dosis de realidad, ¿no? Entonces, bueno, un poco yo creo que eso es lo que pudo hacer Ramón, y esas altas dosis de realidad al final han sido todas, la realidad. Total. Entonces, era la realidad la pesimista y no Ramón, ¿no? Y Ramón sí que, lo último y ya acabo, o sea, Ramón, ese relato posiblemente, o sea, ese relato pesimista del escenario al que efectivamente nos estamos enfrentando, lo hace desde una esperanza muy grande. O sea, Ramón lo que nos plantea es el cómo hay que organizar espacios autónomos, el cómo hay que organizar, aunque sea por pequeños que sean, espacios de resistencia frente a esa realidad bueno, que parece que nos llega. Gracias y perdón. gracias por estar ahí y por contarnos esta sesión tan complicada. Voy a empezar desdiciendo un poco a Nino. Yo no soy el típico ocupa. Es verdad. No, es verdad. Viene a cuento decirlo porque, entre otras cosas, yo salí de ciertos lados oscuros a través también del contacto con Ramón. Yo llamo lado oscuro a mi trayectoria dentro de la extrema izquierda y las organizaciones de partido. Y fondo de contacto y las discusiones con Ramón, entre otra gente. O sea, no solo he discutido con Ramón en mi vida, he hablado con más personas. Pero salí de ese lado y, de hecho, me presta a decir que dentro del ámbito de las ocupaciones con las que Ramón estaba vinculado por práctica, deseo, por gusto y por simpatía, Ramón tenía una idea muy poco ortodoxa del asunto, sobre la que nosotras, otras gente, nos incorporamos al asunto de las ocupaciones, también pensando en quitar eso del ser más ocupa que los ocupas, ¿no? Entonces, perdona. Me presento, soy Carlos, no soy el más ocupa de los ocupas. Claro, yo tenía aquí unas páginas que voy a intentar resumir y, por tanto, va a tener que ser muy, muy, muy telegráfico, y yo soy muy poco telegráfico, entonces voy a ver cómo queda la cosa. Yo no venía a hablar de Ramón, sino de mi libro, que es un poco lo que hice dentro del libro Homenajes, ¿no? Nos encargaron diferentes facetas de análisis y demás. Yo dije, bueno, pero si vamos a pensar qué diría Ramón 10 años después, no vamos a decir lo que decía Ramón, vamos a decir lo que nosotros pensamos. Hay un eje de la trayectoria de Ramón, que es el análisis de las metrópolis, la explosión del desorden. Este libro, que para algunas personas de mi generación fue fundamental, se llama La metrópoli como espacio de la crisis global, ¿vale? Este es un libro que se escribió entre el 91-92, se publicó en el 93, hace 30 años, ¿vale? Y Ramón tenía un pensamiento constante sobre la construcción del planeta de metrópolis, que llamaba después, ¿no? Vale, yo voy a intentar hablar un poco de esto. Y me voy un poco lejos. No sé si conocéis una viñeta de Quino, el de Mafalda, un humorista gráfico argentino de los años... Bueno, esta, me temo que lo conocéis todas, porque aquí gente joven, pues... Quita. Lo mismo estoy entre los más, ¿no? Y soy casi un anciano. Hay una viñeta que en tres imágenes que decía, en los años 70, Quino: hay que derribar las estructuras. Era un progre con la barba tal, las gafas, los ojos de haber leído mucho, ¿no? Entonces la siguiente viñeta hacía ¡procotoproc! Y se oía un estruendo. En una viñeta ya sabéis que los estruendos son ¡cotocrocotro! Y la tercera es tarde, se derribaron solas, ¿no? Esto no es el caso de los años 2000. Es el caso de los años 70, y es una viñeta pensada en el contexto de la crisis brutal de los años 70, que tiene que ver, entre otras cosas, con la cuestión de la energía y también de la crisis de acumulación relacionada con el modelo del mantenimiento del colonialismo, que es una cosa que no se suele decir, dentro del acuerdo social de posguerra mundial. Entonces, el capitalismo fue capaz de salir de esa crisis. Es una... sobre tres bases fundamentales: el ataque a los salarios, la globalización y la financiarización, es decir, nuevas formas de acumulación, y también pensando en nuevos nichos de conversión entre lo industrial y lo inmaterial, que llamaron algunos, ¿no? Eso ocurrió. Entonces, en la crisis que se genera a partir de los años 2000, que es una crisis de acumulación también, hay otros factores que hacen pensar que no va a ocurrir. Entonces, es esta idea del colapso, que está desarrollada sobre la idea de que el capitalismo ya no tiene más soluciones, porque la energía se acaba, porque la solución espacial, de la que hablan Harvey y otros, ya no es posible, porque los procesos de acumulación ya no son reinventables. Ha llegado al límite, en efecto, de su crecimiento. Es decir, ha llegado al límite de la capacidad de nuestro planeta de resistir el modelo de organización del capital. Sobre ese colapso, sobre esa idea de crisis, hay todavía algunas ideas en discusión. Alguna gente piensa que va a haber un milagro, es decir, que la capacidad intelectual, creativa, de la que el capitalismo ha dado muchas pruebas, será capaz de inventar un nuevo modelo, un nuevo generador de energía, por ejemplo, un nuevo distribuidor del espacio, que sea capaz de sacarnos de esta, de sacarlos a esta. Hay otros que piensan que más bien hay que leer esto en términos de apocalipsis, de punto cero. Hasta aquí hemos llegado, habrá un día. Ramón puso fecha a esta crisis inmobiliaria financiera. Me acuerdo que haber discutido, haber apostado y haber perdido, porque ponía abril de 2009, era, ¿no? Es decir, en abril de 2009 esto se acaba. Y en efecto, entonces hay una idea del apocalipsis como punto cero. El año 2030, esto peta. Ni luz, ni agua, ni comida, ni posibilidad de supervivencia. Hay otra, y yo me siento más afiliado a esa, si os digo la verdad, que piensa que este escenario de colapso va a presentar escenarios sucesivos de crisis y que las crisis van a afectar de manera diferente en el tiempo y en el territorio, y que por más que prepararse para un apocalipsis no es una buena idea. Al mismo tiempo, soy de la idea de que no pasa nada porque el capitalismo colapse. Llevamos 150 años construyendo un movimiento que trata de hacer colapsar al capitalismo. La cuestión es qué va de mano del escenario que se plantea en esta posibilidad de colapso inmediato. Y en eso Ramón, que era pesimista para ciertas cosas, la verdad es que nos ofrece un escenario de debilidad sustancial de los movimientos como capaces de generar una contrahegemonía dentro del ámbito del colapso del capital. Vale. Yo estoy relativamente de acuerdo. El escenario que se nos presenta es nuestra parte, es una parte muy débil, y por tanto lo más probable es que nos vayan a caer las del pulpo como nos están cayendo sucesivamente, ¿no? A pesar de eso, hay algunas respuestas que hay que darse. Y a mí me ha interesado en el libro, y me interesa cuando estamos comentando estas cosas con respecto a Ramón, una respuesta clave, que es qué hacemos con los sistemas urbanos. Porque en efecto no solo va a colapsar una cosa que se llama sistema, y que el capitalismo no va a poder sostener los niveles de acumulación, va a tener que restringir el acceso a las cuotas de felicidad incierta que se ha estado distribuyendo durante los 200, 300 años del capitalismo más feliz, entre comillas, y que, por tanto, los procesos de acaparación, de concentración de poder, de riqueza y de felicidad van a ser muy duros. Pero el sistema este está compuesto, y está compuesto, entre otras cosas, de metrópolis de 20, 30 millones de habitantes, a las que va a haber que asistir económicamente, a las que va a haber que asistir alimentariamente, a las que va a haber que asistir energéticamente, y no hay para eso. Y por tanto la pregunta que yo creo que Ramón se estaba haciendo desde los años 90 es qué vamos a hacer con las ciudades porque no se pueden mantener, ¿no? Entonces, el problema es que el capitalismo ha tenido en su mejor versión, la post-siglo XIX, una vinculación enorme entre la historia del capitalismo y la historia de las ciudades, la historia del capitalismo, de los sistemas urbanos, la historia del capitalismo y la historia de las metrópolis. Y es impensable pensar el capitalismo sin el sistema de metrópolis, pero también es impensable pensar el sistema de metrópolis en el capitalismo. Por tanto, lo que nos tenemos por delante es un proceso muy complejo de deconstrucción de la naturaleza histórica del capital, que es la visión de nuestras ciudades más o menos pequeñas, más o menos asistidas y profundamente desiguales. Y esta es una de las claves. En realidad, los sistemas urbanos que conocemos no hay nada que defender. Los sistemas urbanos que conocemos, amén de ser inteligentes, son productores de desigualdad, de desequidad, de frustración y de infelicidad a nivel mundial. Y los sistemas urbanos que conocemos son el centro de una dinámica en la que todo lo demás está subordinado, tanto los sistemas no urbanos como los sistemas urbanos periféricos, como los sistemas urbanos, en nuestro caso, provinciales, por ejemplo, ¿no? Hay que pensar que yo vengo de Madrid, considero que una provincia es cualquier cosa, no quiero decir nada. Entonces, no es ninguna tragedia, porque dentro del objetivo de emancipación tendríamos que haber tenido desde hace mucho tiempo la deconstrucción de los sistemas urbanos. Pero es una tragedia porque no estamos preparados y preparadas para hacerlo, evidentemente. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las pautas que se han construido durante todo este tiempo a la hora de pensar cómo se deconstruyen estos sistemas urbanos? Uno es precisamente la generación de aquellas comunidades que puedan tener capacidad de resiliencia, no ya en el sentido de la austeridad ejemplar de Ramón, sino la resiliencia capaz de generar comunidades de apoyo mutuo, cooperación y restricción también de las necesidades, limitación de las necesidades. Yo creo que Ramón ponía mucho énfasis, entre otras cosas, en esta cosa de las instituciones de base, la construcción de una constelación de instituciones de base, que estaban constituidas de manera muy diversa, que habían desde los centros sociales autogestionados hasta los grupos de consumo, los mercados sociales, todo aquello que se pensaba como una alternativa experimental de un desarrollo de aquello que puede que sea capaz de sobrevivir a la gran destrucción de los sistemas urbanos. En el momento de la pandemia, esta cosa me pasó hace un tiempo, del COVID, una de las cosas que se mantuvo fue precisamente la capacidad de construcción de comunidades pequeñas para dar respuesta a situaciones que el propio sistema no podía dar. Bueno, eso es un ejemplo muy en pequeño de aquello que posiblemente estemos destinadas a hacer si no queremos ser simplemente las víctimas de un proceso de construcción urbana. Por un lado está eso. Por otro lado, es que realmente el entramado institucional que compone los sistemas urbanos es un entramado muy complejo y en una situación como la que estamos, de creencia, de seguridad, del colapso, no sabemos si las funciones de aquellas instituciones van a seguir siendo constantes o coherentes con su historia. Me explico. También lo dice Ramón en algún momento. Yo soy de la idea, de la clásica historia, de que los estados son la composición orgánica del interés de clase y de dominación. Sin embargo, en panoramas de absoluto contexto de crisis, soy de la idea de que hay líneas de alianza que se pueden establecer entre esto que llamamos la constelación de instituciones de base, los experimentos de construcciones de nuevas modalidades de socialización, y las propias instituciones en crisis. No soy de la idea de que nuestra alianza está con el gobierno más progresista de la historia, pero sí soy de la idea de que hay que pensar cuál es la relación que podemos establecer entre los equilibrios que se producen entre las grandes élites que controlan el poder municipal, el poder autonómico, el poder estatal, y cómo aprovechar esas contradicciones que existen. A la vez que también hay un espacio de las contradicciones supranacionales que van a dar juego a la posibilidad de reinventar procesos de construcción de lo que no sabemos cómo va a ser, pero va a tener que ser o un nuevo sistema o la destrucción completa de la naturaleza histórica generada por los seres humanos, ¿no? El problema es que cuando hablamos de esto, pensamos que estamos hablando de una situación distópica. No sabemos dónde se ubica esto, ¿no? Pero es falso. Cuando Kino hablaba de esta cosa del derrumbe de las estructuras, se producía en Estados Unidos lo que llamaban la primera gran crisis de las ciudades, ¿no? Era el Nueva York de la degradación, la delincuencia, las drogas, la segregación urbana, las casas que se caían encima, sobre todo de la gente negra, en fin. Un escenario que ahora consideraríamos distópico y del que se salió. Ese es un escenario histórico de los años 70. pero tenemos escenarios históricos alrededor nuestro. Yo voy mucho a Asturias, porque me mola. Es un sitio como Sevilla, pero vertical, con agua y verde. O sea, es un sitio fabuloso. Y que, entre otras cosas, porta en su interior algunos de los anticipos de en qué consiste la desestructuración de los sistemas urbanos del capitalismo, de los sistemas urbanos industriales, ¿no? A mí me gusta mucho ir a Mieres, que es una ciudad que ha perdido la mitad de sus habitantes, en la que las industrias clásicas, la minería, la siderurgia, están algunas escondidas detrás de los árboles y los bosques, en otras fingen ser parques y jardines, son escoria del carbón que se han reurbanizado, ¿no? Pero donde si es una persona que ha estado dentro del ámbito de la producción urbano-industrial en Mieres en los años 70, ¿no? O sea, una persona que ha trabajado en la minería o algo parecido, su idea de lo que ha ocurrido en Mieres es una catástrofe. Digo Mieres y puede parecer anecdótico, pero si saltas un monte, está la cuenca del Nalón, que es peor. No sé si habéis estado en Langreo, pero os recomiendo que vayáis a Langreo. Y si saltas otro monte, está la cuenca del Ayer. Si os vais unos montes más allá, está la minería de León y la desestructuración de la Ciana, Villablino y todo esto, ¿no? Bueno, esos escenarios de deconstrucción de los sistemas urbanos están ocurriendo. Ahora bien, no, ahora mismo no son escenarios de construcción global. No todas las ciudades, no todos los sistemas urbanos están haciendo eso. De hecho, en Asturias puedes ver cómo una ciudad como Gijón es capaz de sobrevivir en número de población y en PIB, habiendo destruido el 70% de su tejido industrial, de su empleo industrial, de su empleo fijo, ¿no? En la conversión del trabajo industrial al sistema de servicios. Entonces, hay una pugna, una lucha, y la historia nos conduce a pensar que posiblemente en esa lucha de la supervivencia urbana hay también una competencia por sobrevivir. Y posiblemente las posiciones de supervivencia, que es otras partes de la distopía de Nueva York, de la gran marca, o sea, del Manhattan, la gran manzana, que es la marca puntera de acumulación de capital en forma de ciudad, es superior a las otras distopías como Detroit o Flint, ¿no? Las grandes ciudades del cinturón siderometalúrgico en Estados Unidos. Detroit no solo perdió el 70% de sus empleos, sino que quedó prácticamente vacía y se ha regenerado en la construcción de unos sistemas absolutamente absurdos de alimentación urbana a través de huertos que están plantados en la ciudad. O sea, un sistema que realmente no creo que tengamos que pensar como modélico, pero que anticipa que las catástrofes urbanas, en efecto, son posibles, y que también hay que pensar cuáles son las líneas de salida de esas catástrofes urbanas. La última cuestión, porque había que ir muy rápido, porque alguien ha hablado mucho, es que en estos escenarios de crisis sistémica a los que nos vemos abocados y que por nuestra edad no sé si vamos a poder constatar, es decir, que yo no creo que esto vaya a ocurrir, ya digo, en un punto cero, y posiblemente vamos a atisbar algunas de las formas de la degradación en forma de derechos, de pérdida de el dominio democrático de la economía, de grandes dosis de segregación y marginación, pero no vamos a ver el meollo del asunto, ¿no? Porque somos mayores. Pero en la historia humana antes del capitalismo ha tenido sucesivas crisis de civilizatorias. Y entre otras cosas, todas las crisis civilizatorias son identificables con crisis de los sistemas urbanos. Así que no es nada extraño que, como pasó en Mesopotamia, en Babilonia, o en la franja pacífica de los Andes, o en Mesoamérica, o en algunos espacios del sureste asiático, o en el Asia pacífica, en efecto, los sistemas urbanos que consideramos como naturales, como imposibles de deshacer, como los escenarios del futuro, vayan a entrar en crisis. Y vayan a entrar en crisis de disolución. dentro de 500, 600 años, cuando alguien venga de fuera del planeta, encontrará cosas como el planeta de los simios, es decir, una ciudad de Nueva York sumergida en el Pacífico, como hemos encontrado las ciudades de Mesoamérica, incluidas en las selvas, ¿no? No es ninguna rareza, es algo que forma parte de la historia del género humano, de la naturaleza que el género humano ha construido. Y el género humano ha construido una naturaleza que en este momento es incapaz de dar respuestas a los desafíos que tiene. Por tanto, tenemos un pequeño problema, que es que nuestras opciones son, por un lado, acabar con el sistema que mantiene cierta, a pesar de la tendencia del desorden, cierta gobernabilidad, y por otro lado, construir pequeñas comunidades que van a tener que pensar cómo rearticulan el mundo del futuro. En ese dilema, entre las alianzas entre lo institucional, que sea capaz de sobrevivir a la gran crisis, y la rearticulación de las alianzas por abajo, de la cooperación social, fuera del mando y del dominio y de la subordinación del capital, es el escenario en el que vamos a estar, yo creo, en los siguientes tiempos. Es un escenario que Ramón predijo hace mucho tiempo. Predecir es una manera muy fuerte de decir. Es un escenario que Ramón estuvo analizando para decir qué podía ocurrir si no había una solución alternativa, una solución sobre el antagonismo anticapitalista. Porque Ramón, entre otras cosas, hay que decirlo, Ramón era anticapitalista. Casi nunca se dice, pero Ramón ecologista, Ramón tal, pero Ramón era un anticapitalista. Entonces, Ramón estuvo trabajando en este análisis, pensando en que necesariamente, en efecto, tenemos que afrontar estas líneas de futuro con un antagonismo creativo, es decir, pensando cuáles son las posibilidades que tenemos de construir sociedades alternativas a lo que tenemos. Ahora mismo no es muy fácil pensarlo. El problema es que en 5, 10, 15 años, sea fácil o difícil, vamos a tener que tener algún tipo de idea de cómo lo solucionamos. Y entonces, Ramón invitaba en los últimos tiempos a repensar la ruralidad, es decir, que no, yo creo que Ramón era tan urbanita como yo, posiblemente, es decir, que en realidad las ciudades nos gustan, las ciudades son contradictorias, las ciudades han sido también el espacio de emancipación, donde se producen las luchas antagonistas más fuertes, donde se imaginan los mundos de manera más probable, pero los urbanitas también tenemos que pensar cómo es eso de la nueva ruralización. Y la nueva ruralización ahora mismo es sencillamente un imposible. Es decir, no hay ninguna posibilidad de construir un mundo de 6, 7 mil millones de personas en un proyecto de ruralización que además tenga que ocuparse de la desestructuración de las urbes, que tenga que pensar dónde se colocan 20 o 30 millones de personas empobrecidas de una ciudad como México o Distrito Federal. Ahora mismo es impensable. Lo único que pasa es que no tenemos más remedio que pensarlo, afrontarlo, tanto nosotras, que vamos a vivir, yo creo, el momento menos grave de la crisis, como posiblemente las nuevas generaciones, que por suerte, en parte, hay algunas que están pensando que, en efecto, lo que se viene encima necesita una respuesta radical y que no se encuentra dentro de los límites del sistema que ha construido el problema. Y vaya, pues ahí lo dejo, que es lo que me ha dado tiempo, ¿no? Bueno, llegado a este punto y pensando que yo tengo que seguir viviendo en Sevilla y aspiro a que me sigáis dirigiendo la palabra y no huyáis de mí, no sé si no decir nada. Sí. Pero bueno, creo que como en una buena asamblea tengo 3 minutos. A ver, yo tuve la enorme suerte, con mucha gente que está aquí, de conocer a Ramón Fernández Durán. Mi padre siempre dice que de los libros hay que quedarse con los libros y nunca con el autor, excepto con Ramón, porque hay que quedarse con sus libros y todavía más con su persona. Yo, bueno, me he traído esto, ¿no? Yo recuerdo a Diego, ¿no?, que decía que había toda una generación que habíamos hecho la primera comunión, la confirmación, y nos habíamos casado todos ante la Biblia de la explosión del desorden. Yo, bueno, recuerdo perfectamente el día que vi el libro. Lo vi en una distri que había montado AU, el Agustín Toranzo, en los trasteros de La Sirena. Entonces voy a tocaros un poco la fibra, ¿no?, de aquel bar, ¿no?, de la bar Ocupa, de esa distri, ¿no?, donde leíamos, ¿no? Y la primera vez que escuché a Ramón fue en el local Conca. Y durante muchos años vi a Ramón siempre en todos. Yo creo que Ramón ha estado en todas las casas Ocupa de Sevilla, bueno, hasta que se fue, ¿no? Y es verdad que, bueno, y tengo imagen del local, tengo imagen de casas viejas, tengo imagen de la fábrica de sombreros, de todas tengo imágenes de Ramón hablando de bueno, y de nosotras escuchando, y del debate, de su forma de escuchar, de todo lo que aprendíamos, y también del disfrute posterior, ¿no? Es decir, yo creo que Ramón era mayo del 68, y fue mayo del 68 en todo momento, y por tanto su forma de estar en el mundo era increíblemente cariñosa, divertida, placentera y revolucionaria precisamente por eso, ¿no? Ramón hablaba en las casas Ocupas y hablaba en la universidad y decía lo mismo. Es decir, era nunca, y bueno, nunca cambió la voz. Y eso fue, bueno, era una. Yo creo que en este libro estaba todo. Para mí, realmente, ¿no? Es decir, estaba todo. A mí me hizo así el mundo. Yo había estudiado económica y creo que con esto aprendí lo poco que sé de económica o de economía. Porque era una explicación de todo. Aquí estaba todo. No os voy a torturar, vamos, por tiempo, pero bueno, también ha sido un regalo la invitación aquí porque, bueno, pues me saqué los libros esta mañana, he releído, he mirado, he recordado, me he acordado de Barquillo, me he acordado de los desayunos en casa de Ramón con Ramón, porque Ramón tenía su casa abierta para todo el mundo, se sentaba a desayunar contigo, te escuchaba, te contaba, te acompañaba, se interesaba, escuchó a todo el mundo y se interesó por todo el mundo y no sé, es decir, a mí me regaló tanto de comprensión intelectual, pero también de forma de estar, ¿no? De no ejercer el poder realmente cuando los movimientos antiglobalización, bueno, y todos los movimientos están atravesados por el poder, y nosotras estamos atravesadas por el poder y reproducimos el poder en muchísimos momentos, y él, me imagino que tendría una pelea enorme consigo mismo y que hizo toda una lucha desde para ir deshaciéndose de eso, ¿no? Y él, bueno, pues tuvo esa forma de regalarnos una forma de estar en el mundo realmente única y de la que yo he aprendido, y creo que si soy algo menos mala persona o algo bueno, es también en buena medida gracias a Ramón. De este libro había elegido, no lo voy a leer, no, pero un pasaje en el que habla de feminismo, como decía Ana. Habla del norte, habla del sur, habla siempre de. Es una persona totalmente sensible al dolor de la opresión. Y de aquí había elegido, que no los voy a leer, ¿no?, algunos pasajes, uno que me ha pisado Ana, y algunos otros para romper un mito. Hay mucha gente que piensa que Ramón tenía una visión negativa y que era catastrofista, y que a mí, yo de verdad, creo que, no sé cómo lo habéis leído, ¿no?, pero para mí, a mí nunca me transmitió eso. Todos sus escritos eran escritos de lucidez, de una persona conmovida y consciente, conmovida con todas las opresiones, y que estaba transmitiendo ese espíritu de mayo del 68, de libertad, de lucha, de resistencia, de autonomía y de lucha y de hay alternativa. Y en este libro, en las últimas páginas, lo habla de eso. Y habla de, por ejemplo, habla de multitud de microprocesos sociales y de alternativas de carácter local que han decidido no esperar y empezar a construir ya otro orden económico, social y ambiental a pequeña escala en contra de la lógica del capital, relocalizando la producción y el consumo y creando nuevas estructuras comunitarias. Habla de una política nocturna y de éxodo. Nos tenemos que ir a los márgenes, pero estamos en los márgenes, pero somos alternativas. Y él siempre creyó y visibilizó las alternativas que estábamos construyendo y que había y que tendríamos que seguir construyendo. Yo creo que el problema no es que colapse el capitalismo, Carlos. El problema es que lo que va a colapsar es la naturaleza, porque él era un anticapitalista con una gran conciencia de nuestra pertenencia a un mundo de naturaleza que nos acoge y que nos supera. Entonces, el problema que tenemos es que va y está colapsando, no el capitalismo, ojalá, si eso por supuesto que nos vendrá estupendamente, sino que está colapsando las formas de vida. Bueno, yo creo que él estaría encantado de haber conocido a la anónima y nosotras hubiéramos estado, bueno, súper contentas de tenerlo acá. Y bueno, mucha de la gente que estáis ahí, que no os ha tocado estar acá, porque esto es un cambio de roles, lo conocisteis, lo disfrutasteis, y yo lo que creo es que me quedo con eso y nos tenemos que quedar con eso. Resistamos, luchamos, merece la pena seguir abriendo espacio, seguir teniendo los ojos abiertos y seguir integrando las luchas autónomas, anticapitalistas, ecologistas, feministas, decoloniales. Y creo que merece, sobre todo, dos cosas. Yo creo que sigue mereciendo la pena seguir leyéndolo. Yo, la verdad, que los ratos que he echado mirando las cosas que tenía subrayadas y las que no, me lo he pasado súper bien y he dicho, madre mía, cómo lo clavó y cómo es de lo que hablábamos, lo que está pasando, cómo clavó lo que está pasando, pero también cómo la llamada es a luchar y a disfrutar en la lucha. Así que a tomarnos una cerveza ya. A brindar. A brindar por él y por la vida. Después de que habléis vosotros, porque claro, después de los mocos que nos hemos traído, a ellos se lo vamos a perdonar porque vienen de lejos y han escrito el libro. Pero a mí, no. Bueno, habéis tenido suerte y no ha venido Tom. Tengo una curiosidad. Hablamos de macro ciudades, macro metrópolis, ¿no? Que son insostenibles en sí. Por hacer un cálculo, ¿no? ¿Qué número de habitantes pensáis que es el máximo de una, para una autogestión, una población? O sea, una ciudad ya de más de 100.000, de más de 10.000, de más de 5.000. ¿Puede ser un poquito lo máximo que se podría...? Yo lo he pensado alguna vez. Sí, yo la verdad es que no soy capaz de imaginar eso sin relacionarlo con la cantidad de recursos de la que sea capaz de disponer la comunidad en su territorio, en un ámbito de resolución amable del conflicto entre el espacio y el tiempo. Así que yo creo que posiblemente las ciudades que vamos a tener que reconstruir no van a poder ser ciudades que se abastezcan a 5.000 kilómetros de distancia con materiales producidos allí. Posiblemente buena parte de los materiales que se utilizan en las ciudades ahora no van a poder ser renovados. Ramón y luego Luis hablaban mucho de la minería urbana, del reciclaje y tal. Entonces yo creo que las ciudades que se puedan sostener van a ser las que en cada territorio sean sostenibles. Es decir, que tenga capacidad de abastecerse de agua, de alimentación y de cuidados suficientes. A mí me gustaría que eso tuviera cierto aspecto urbano, porque soy muy urbanita, pero también porque si no estaríamos hablando de la liquidación de una buena parte del género humano. Bueno, tampoco exageremos. ¿No es fácil hacer un sistema de ciudades en la escala de 1 a 50.000? O sea, de 50.000 personas como límite para una ciudad sostenible, teniendo en cuenta la población que tenemos en el conjunto del género humano y el territorio que estamos ocupando. Entonces, hay veces que es mejor no pensar en esas alternativas, sino simplemente ponerlas en marcha. Y ahora es muy importante generar una dinámica de contención de los sistemas urbanos, mínimamente ahora, ¿eh? De otras formas, creo que no tienes. Vamos, creo que poner un número, yo creo que no es posible ni tiene sentido, porque además no se van a dar los procesos así. Va a haber un proceso y nos vamos a empezar a ir moviendo. Y además, no es lo mismo qué es lo que puede pasar en los Andes bolivianos a lo que puede pasar en Suecia, lo que va a poder pasar en cualquiera, ¿no? Es decir, que eso va a haber que hacerse desde los territorios. Aunque yo sí creo que soy agrarista, y además me gustaba leer mucho a Ramón, porque nunca olvidó lo rural y lo agrario, es que sí va a haber una, ¿no? Es decir, una desurbanización casi inevitablemente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues, está bien jugar, ¿eh? O sea, que yo creo que hay, las preguntas del juego también nos hacen pensar. Pero es difícil poner, ¿no?, el número. La contabilidad no, los equilibrios sí. En cualquier caso, claro, de construir Shanghái. Sí, claro, estamos pensando en las ciudades nuestras, ¿no? En términos de. Ni es lo mismo pensar Madrid que Sevilla, por ejemplo. Pero la hablante de Detroit, por sí, ejemplo, sí, ¿no? Detroit, mira. Detroit, sí. ¿No? Es decir, que. Yo creo que cuando él habla, por ejemplo, aquí Ramón habla, ¿no?, de la catástrofe y de vivir en la catástrofe, ¿no? El libro este de, ¿cómo es?, El paraíso en el infierno, ¿no?, uh-huh. En todas esas catástrofes, pues hay grietas donde se va a poder hacer cosas más vitales. Ahí, el último número de la revista Soberanía Alimentaria, que estoy participando en ella, es una utopía, son... ¿Qué pasará dentro de 60 años? ¿No? Uh-huh. Y hay un artículo, ¿no?, de COIS y demás, ¿no?, que habla un poco de eso, ¿no?, de un Madrid vaciado, ¿no?, y habla un poco de los pocos que nos quedamos en la ciudad, ¿no? Entonces habla de esa ciencia ficción que de la previsible desurbanización. Pero yo creo que hay que imaginar, o sea, los escenarios futuros hay que imaginarlos porque eso también nos hace avanzar. Entonces tenemos que imaginar, tenemos que probar de muchas formas. Lo que está claro es que las ciudades tal y como están ahora es imposible, porque además es una ciudad, por lo menos en Madrid, o sea, es una ciudad que no se produce nada que de lo que necesitas para vivir, que todo tiene que entrar de fuera y por supuesto, y que además tienes que sacar todo el desecho de fuera. Y entonces, claro, eso es un problema, ¿no? Que quizás solamente el agua, ¿no?, es lo que pueda haber allí como más asequible. Entonces, yo creo que hay que imaginar escenarios, ¿no?, de adaptación y de afrontar esa situación, ¿no? Porque yo también creo que es verdad que el capitalismo está colapsando y colapsará y tal. Pero yo creo que es que está, desde mi punto de vista, lo que está en juego también es la propia existencia humana, ¿no? O sea, yo no voy a decir la vida, porque es algo más amplio, pero la existencia humana yo creo que está realmente, está en serio como eso, ¿no? Está en peligro. Y jolines, y tenemos hijos, y tendremos nietos, y yo qué sé, ¿no? Entonces tenemos que pensar en eso, ¿no?, cuando actuamos, ¿no?, de hacer un legado decente, ¿no?, no dejar esta mierda, ¿no?, o sea, ser responsables de lo que dejamos y de lo que, en fin, ¿no? Pero pienso que también que se puede, que en ese proceso de transformación también se puede ser feliz. O sea que es mentira de joder, vaya marronazo, mejor metal, me olvido, me voy yo a solito a no sé de qué sitio tal, sino que es mentira. O sea que claro que se puede ser feliz en ese proceso también, ¿no? Que la felicidad no necesita consumir energía, ¿no? Para para que te sientas bien. Bueno, ya está. ¿Cerramos? Yo creo que unas cervecitas o algo, ¿no? Sí. Muchas gracias por escucharme. El aplauso, ¿sí? Para vosotros, vamos.